¿Por qué la serpiente, si era el animal más temido, más odiado, del que la gente se defendía más? Hay muchas interpretaciones. Yo me quedo con esta. En el desierto abundaban las serpientes, que realmente eran un peligro para el pueblo peregrino. Y había plaga, especialmente mortal, Y todo esto era interpretado como castigo de Dios por los pecados del pueblo. Y así, mirar esa serpiente que el Señor mandó que levantara a Moisés, se podía entender como un volver a Él, reconocer el propio pecado e invocar la ayuda de Dios. Signo. Jesús lo hace y lo repite hoy en el texto que escuchamos. Cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Si la serpiente en el desierto, mirarla, ya curaba, imaginemos ahora a Cristo clavado en la cruz. Él es el que cura y nos salva cuando volvemos la mirada hacia Él. Sobre todo cuando es elevado en la cruz en su Pascua. Jesús es el Salvador. Empezamos a leer en este capítulo octavo. Empezamos a mirar, a contemplar el gran misterio de la cruz. ¿Quién es Jesús? Y hoy él mismo responde: yo soy de allá arriba, yo no soy de este mundo. Él mismo responde cuando haya levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces conocerán que yo soy. Los que crean en Él, los que lo miren y vean en Él al enviado de Dios y lo sigan, se salvará. Y al revés, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Cuál es el mensaje para nosotros, hoy tan dados a traer cruces en el pecho, pero muy pocas veces en el corazón? ¿Quién es Él? Muchos lugares de Europa se están retirando las cruces de los salones de clase, aulas, pero también de oficinas, hasta de los cementerios. Hasta de los cementerios se están quitando las cruces. Me pongo a pensar, ¿qué nos pasa? ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús hoy para nosotros? Estamos en la semana previa a la Semana Santa. Es la oportunidad de mirarlo y de mirarnos. Somos pecadores, meditamos el día de ayer, pero pecadores que tienen remedio, que podemos ser perdonados, que podemos ser sanados desde el fondo. ¿Cómo? Mirando a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Esta es nuestra fe. Durante estos días sigamos profundizando en esta fe. Mañana, continuando en el capítulo octavo de San Juan, seguiremos escuchando, ¿para qué creer en Jesús? ¿Para qué creer en Jesús en el siglo XXI? Es día martes, haz de este día un día de contemplación. Mira todos los Cristos que tienes en tu casa, en las paredes, o que tú traes sobre tu cuerpo. Mira al crucificado. Él te ha salvado. Buen día.